buenos días. Esto es Senda Nacional del sábado 16 de mayo. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Turco? Nos han abandonado. Es verdad, hoy nosotros dos nada más, pero con muy buenas visitas. Así es. Tenemos... Yo no sé si es mejor, ¿eh? No sé. ¿Qué, vos qué decís? Y yo, hasta que no termine el programa, por las dudas, no tiro ningún pronóstico, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que salga todo normalmente. Nos han dejado a nosotros acá los dos norteños, no sé. Es verdad, estamos copando el programa, así que cuando escuchen una R extraviada cada 2x3, notarán que somos nosotros. Así bueno, que bueno. Los contactos, ¿no es? Si te querés comunicar con nosotros, 449-3737, interno 210, mensaje de texto 153-485-922. Si nos querés escribir, sendanacional@gmail.com. Y si querés saber más de este programa, sendanacional-radio.blogspot.com. Y arrancamos entonces con Senda Nacional. Senda Nacional. Caminando la patria.